Revolución Cultural. Y por fin, casi un mes después, volvemos a escuchar esta sintonía, este Plaza de Antorchas, que anuncia el comienzo de Ágora Pulp, primer programa de Los Pulpos desde el Centro Seco de Madrid, con muchísimas ganas y muchísimos contenidos. Claudia González, buenas tardes. Muy buenas tardes, ya en este primer Pulp desde Seco. Hoy vamos a tener, así para comenzar, algo de teatro. Vamos a empezar con improvisación, que tanto nos gusta aquí en este programa. Vamos a hablar también de la ley de propiedad intelectual con el abogado David Bravo, a quien tendremos un poco más tarde. También estrenamos sección con Diego Martínez, con su sección Serial Freakers, ¿no es así? Hoy de momento os presentamos a los compañeros que hacen la novela negra desde el Seco, ese club de lectura. Será en torno a las 7 de la tarde. De momento, esto es lo que os podemos contar. Comienza Ágora Pulp. La improvisación es una de las facetas del teatro más agradecidas para el público y que, aunque como todo tiene su técnica, despierta más fascinación por su complejidad para hacerlo bien. De esto saben mucho en Improducciones, una compañía madrileña de reciente creación, de la que nos va a hablar uno de sus miembros, el actor Óscar Goicoechea, a quien pillamos ahora mismo, si no me equivoco, en medio de unos ensayos del que ha salido para atendernos. Óscar. Hola, Óscar. Sí, hola, buenas tardes. Hola, buenas. Queríamos que nos contases en primer lugar, Óscar, qué es Improducciones y cómo nace el proyecto. Pues Improducciones es un grupo de improvisación teatral, un grupo de teatro que ha nacido del seno de las clases de la impro. Somos todos compañeros en esa escuela, la de Javi Pastor, y pues hombre, es una escuela en la que todos estamos juntos trabajando en diferentes espectáculos y pues además de los espectáculos que vamos trabajando en clase, pues había unos cuantos que queríamos dar un poco un paso y digamos emanciparnos, independizarnos un poquito, y hemos montado Improducciones para seguir investigando dentro de la improvisación y hacer nuestros propios formatos y darnos a conocer. Acabamos de vivir en nuestras propias carnes, Óscar, lo difícil que es improvisar. Así que nos gustaría que nos contaras un poco cómo es la técnica de la improvisación y qué se aprende en esas clases que dais con el maestro, con Javi Pastor. Pues la improvisación es, digamos que clásicamente, o sea, en las escuelas de arte dramático, tipo la Resad o cualquier tipo de escuela, la improvisación se utiliza como técnica para llegar a fines dentro del o a la búsqueda de personajes o de crear conflictos. Pero la improvisación que nosotros hacemos, o lo que estudiamos, digamos, o entrenamos más bien, es una improvisación en la que no es el medio, no es la improvisación como medio para llegar a otros sitios, sino la improvisación es un fin en sí mismo. Nosotros lo que trabajamos es crear escenas, historias en el momento, bien sea a partir de títulos que nos puede dar el público en formatos de escenas cortas, o bien a través de otros motores, otras ideas que nos puedan surgir y crear historias, por ejemplo, en un formato largo, por ejemplo, en la forma que se llama, puede ser una historia de una hora o una hora y cuarto que esté creada en el momento. Y la vamos creando, todo se trabaja a través de la escucha, que es lo que trabajamos en las clases, para estar muy pendiente de lo que aporta un compañero para poder crear una historia entre todos. Porque no se trata de que uno imponga una misma historia que tiene en su cabeza y la impone al resto de los compañeros, sino que se va creando todo en equipo, digamos. Es trabajo en equipo. Uh-huh. Y bueno, el público también tiene un papel importante. ¿Qué se va a encontrar cuando vaya a ver el casting? Ya te llamaremos. ¿Y cómo puede participar? ¿Cuál es su papel? Pues en casting es el formato que nosotros estamos presentando, que hemos elaborado entre nosotros y estamos muy orgullosos de él, la verdad. Es un formato en el que trabajamos a partir de escenas cortitas, creo que lo que elaboramos son escenas cortas, digamos, y el público lo que nos aporta en este caso son los títulos. Le vamos pidiendo títulos al principio de la obra para que luego nosotros podamos ir creando las escenas a partir de estos títulos. Lo único que también la diferencia de este formato no solamente es un formato de juego, sino que también hacemos participar al público. Porque es, digamos que es un, como si fuera un casting de una película. Tenemos un director de cine que es el que nos da el hilo conductor dentro de todo el espectáculo y va creando, va haciendo diferentes pruebas, no lo que hemos llamado juegos, sino que son más bien pruebas para poder elegir quién es el mejor, quién es el peor. Y no solamente somos los que nosotros como actores improvisadores los que podemos participar, sino también gente del público la podemos animar a subir o les hacemos la, no sé si el favor o la putada, porque a mucha gente no le gusta salir, pero bueno, podemos, nos gusta que participe el público. Es verdad que el tipo de público que acude a estas improvisaciones se nota quien lleva ya acudiendo muchas veces, porque son gente que se mete desde muy al principio en la obra. Como decíamos al principio, engancha mucho. ¿Dónde podemos ver próximamente casting y cómo se le puede seguir el rastro por internet a esta obra? Pues mira, el casting, o sea, nosotros, bueno, como os comentaba, somos Improducciones y estamos en, tanto en Facebook como en, solo con el nombre de Improducciones. También tenemos una página web que es www.improducciones.com. Y el formato casting que vamos a presentar, ahora este mes tenemos todos los sábados. Mañana estamos en el Observatorio Musical, que es un café-teatro adherido a unos locales de ensayo que hay en Carabanchel, la calle Algorta 25. Mañana es a las 8 de la tarde y es entrada libre, es gratuito. Luego el sábado próximo estamos en el Centro Cultural de la Mujer, que está por el Metro Lucero, si la dirección es en la calle Cayetano Pando. Bueno, pues bueno, igualmente está toda la información en la página web o en el Facebook. Y el sábado 27 también estamos en un local en, que está en la calle, en Gruñidos Salvajes, que está en Calatina. Muy bien. Toda esa información la pueden ver en nuestro Facebook. Pues no nos podemos quejar de oportunidades para ir a veros. Esperamos que sea pronto en una de estas tres que nos has comentado. Sí. Y muchas gracias, Óscar. Eso este mes, esto este mes, porque tenemos también, ¿no? En mayo también volvemos a actuar. O sea, pero bueno, iremos avisando. Genial. Pues estaremos atentos en internet y en las redes sociales de cuándo son las próximas funciones. Muchas gracias, Óscar, sí. Y suerte con el proyecto. Un saludo. Vale, muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Vamos a hacer un pequeño descanso ahora en el camino y volvemos ya con David Bravo y con la nueva ley de propiedad intelectual o Ley Lasalle. Estás escuchando Ágora Pool, la revolución cultural en Ágora Sol Radio. La primera de estas mentiras es el propio nombre. Piratería. Es algo habitual en los medios de comunicación jugar con el lenguaje. Ustedes lo habrán visto, utilizan eufemismos para solucionar ciertos problemas graves y utilizan también exageraciones para convertir en problemas graves lo que son realidades que para nosotros son inofensivas. Por ejemplo, y en cuanto a los eufemismos, es habitual que ya no existan las guerras, sino las intervenciones militares donde hay efectos colaterales, que son esos que saltan por los aires sin saber de qué va la cosa cada vez que hay una incursión aérea. Es casi poético, ¿eh? Una incursión aérea. Ya no hay paro en el paradisíaco mundo del eufemismo, sino que hay tasa natural de desempleo. Ya no hay pobres, sino carentes. Ya no hay ricos, sino que los hay pudientes. Políticamente correcto es como se llama al lenguaje que utilizan en los medios de comunicación. Es como se llama en realidad al disfraz que usan las palabras para salir en televisión. En cuanto a esto de los eufemismos, es curioso porque cada vez que leo los periódicos me siento mucho menos preocupado por mis problemas, porque ahora sé que mi economía no se va al garete como pensaba, sino que simplemente está experimentando un crecimiento negativo. Crece, pero que crece para abajo. no son ladrones, sino que son cleptómanos, que se enriquecieron por un golpe de suerte, que es como decir que se enriquecieron como por arte de magia. En cuanto a las exageraciones, pues ocurre igual y tiene el mismo objeto, que es cambiar la percepción que tenemos de la realidad. Y es ahí donde aparece en escena la palabra piratería. El hecho de que se establezca una equivalencia moral entre las personas que se descargan discos de música en internet y las personas que asaltaban los barcos, mataban a la tripulación, la asesinaban, la saqueaban, la violaban a algunos más viciosos, ¿no? Eso obviamente no es una casualidad, sino que lo que se pretende es que una palabra así, piratería, con tantas connotaciones negativas, ya te esté dando pistas de lo que debes pensar. Porque es complicado enunciar una frase como "yo estoy a favor de la piratería". Ya tenemos sentado a la mesa a uno de los caninos de Ágora Sol, que como siga este ritmo va a acabar mutando definitivamente en un pulperro. Ojalá, porque siempre es un placer tenerte cerca. Juan Carlos Canino, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es momento para hablar una vez más en este programa sobre derechos de autor. Y vosotros, los caninos, tenéis algo que comentar al respecto, ¿sí o no? Bueno, sí, nosotros realmente lo que tenemos es gente que nos lo cuenta, porque nosotros la verdad es que de esto sabemos regularmente poco. Nada, lo único es que nos hemos asociado con una gente muy peligrosa, que es la gente de la Asociación Cultura Libre, que les da por pensar y debatir. Y hemos dicho, venga, pues vamos a montar una charla debate para hablar de ese tema y del nuestro, que además nos interesa, radios libres y de derechos de autor. Y le hemos puesto un apellido: beneficios económicos y culturales en la era del copyleft. La pregunta que hacemos básicamente es: ¿es lícito exigir el pago por derechos de autor a las entidades sin ánimo de lucro, a radios sin ánimo de lucro, en un sistema legislativo que es inviable para estas radios y además amparándose en esta ley de propiedad intelectual recientemente reformada que da la espalda a lo que nosotros hemos dicho, la realidad digital? Esa es nuestra pregunta. Pues luego lo comentamos tranquilamente. Ahora vamos a saludar a nuestro próximo invitado. Te convidamos a quedarte aquí como un tentáculo más de este pulpo agora solero, porque tenemos al otro lado del teléfono a David Bravo. Claudia González. Y es que desde hace unas semanas el Consejo de Ministros aprobó un anteproyecto de reforma parcial de la Ley de Propiedad Intelectual, que básicamente parece estar dirigido a apoyar desde la ley lo que antes se intentó imponer desde por la puerta de atrás, esto es, criminalizar y cerrar las páginas de enlaces en Internet, algo que de mano suena entre imposible y estúpido, pero no seremos nosotros quien lo tratemos de explicar, porque es algo muy complejo, sino que contamos para ello con una de las voces más autorizadas en derechos de autor en nuestro país, el abogado David Bravo, que ya está al otro lado del teléfono. David, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué hay? Muy bien, pues aquí estamos, deseando escucharte. Si te parece, queríamos ir comenzar desgranando esta reforma, que muchos ya han calificado de urgente, necesaria. ¿Qué cambia exactamente en lo que se refiere a propiedad intelectual? Bueno, cambian tres cuestiones básicas, en mi opinión. La primera es la relativa a la copia privada. La segunda es un refuerzo especial de la llamada Comisión CINDE. Y la tercera es establecer una regulación específica para los casos de páginas de enlace. Porque como antes habían cambiado el árbitro, y ahora habían dejado a la Comisión CINDE para que decidiera, pues lo que se han encontrado es que la ley seguía considerando con que las páginas de enlace no infringían derechos de propiedad intelectual, y eso es lo que intentan dar salida con esta reforma, es decir, tipificar de alguna manera esta actividad para intentar frenarla. Y hasta ahora, como la ley, digamos, no reflejaba lo que ellos querían, se saltaban directamente a la justicia y eran ellos los que imponían esas leyes por la puerta de atrás, como decíamos. Ahora, con esta ley, ¿sería posible que los jueces también les dieran la razón? Sí, así es. Lo que hacen es, básicamente, de hecho, para mí todo lo que viene en la ley es familiar, porque lo que veo en la ley es básicamente lo que ellos vienen alegando, y cuando digo ellos es la Comisión CINDE, desde antes de que existiera la ley, de manera que estarían en plan ciencia ficción aplicando una ley que es futura, que todavía no existía. Y todos nuestros alegatos, todas nuestras alegaciones, todos nuestros argumentos tienen respuesta en esta ley nueva que todavía no está en vigor, pero que se está ya cocinando. Es decir, básicamente este año de Comisión Sinde ha sido un año en el que ellos han podido ver cuáles eran todos nuestros argumentos legales y, por lo tanto, todos los agujeros que hay en la actual ley de propiedad intelectual por el que se escapa la presa que ellos querían cazar. Y cuando han tenido claros cuáles son los agujeros, han hecho una ley expresa para taparlos. Y han ido punto por punto intentando tapar cada uno de los agujeros que a nosotros nos permitían argumentar. De hecho, el 99% de los casos de la Comisión Sinde han terminado con el archivo de las actuaciones, es decir, con ningún tipo de eficacia práctica. Pero para lo que sí les ha servido es para aprender, para saber cuál es la razón por la que los jueces estaban dejando que las páginas de enlaces quedaran indemnes. Y una vez que tienen todo el argumentario por delante, pues han hecho una ley que prácticamente le hemos redactado nosotros. Hablabas antes de copia privada y es precisamente uno de los conceptos claves en todo esto, porque hasta donde uno puede entender, realmente no había mucha diferencia entre descargarse una película de internet y copiarle un cassette a un amigo, porque realmente era un producto que otra persona adquiría o compraba o dejaba a tu disposición y tú te hacías con él para tu uso privado. Eso es lo mismo que, sí, siempre y cuando no se venda en una manta o vete a saber, hacías mediante la descarga en internet, y ahora copia privada ya no es lo que antes entendíamos, ¿verdad? A partir de ahora. Sí, cuando entre en vigor la ley, que hasta ahora solo está aprobada en el Consejo de Ministros y le queda el trámite parlamentario, pero la copia privada, el concepto, era antes del año 2006 bastante generoso y expansivo, de tal manera que se podía entender que cualquier copia para uso privado era una copia lícita. En el año 2006 introdujeron un requisito más, que era que la copia procediera de una obra a la que se haya tenido un acceso legal. Sin embargo, ese concepto, acceso legal, no se define en la ley y está presente en otras legislaciones de nuestro entorno y en esos otros países, igual que en España, se han abierto debates sobre qué es acceso legal. Algunos lo interpretaban de forma más generosa al ciudadano que copia y otros de forma más restrictiva. Lo que hace la ley Lasalle, la que se le ha venido a llamar así, es acabar con el debate e inclinarlo absolutamente a favor de la mejor interpretación posible a la industria de los contenidos. Y lo que hacen es definir ya expresamente en la ley qué es acceso legal y lo reducen a algo tan ridículo como que solo se considerarían legales las copias de obras originales que has adquirido en propiedad por compraventa. Por lo tanto, olvídate de una obra que te presta un amigo o de una obra que alquilas, o incluso de una obra que no esté adherida a un soporte físico, porque te exigen que esté adherida a un soporte físico, y solo se permite titular de la obra adherida a un soporte el que haga la copia para tener dos copias, lo cual es reducir el derecho ciudadano a la cultura a un mero derecho de consumidor, para que si te has comprado un original, pues si tienes miedo de que se deteriore, poder copiarlo. Es un derecho meramente de consumidor. Y por último, te permiten también, y ya está, ya no permiten ninguna copia más, aquellas copias que hagas de la radio o de la televisión, siempre que sea para verla, y así lo dice la ley, aunque parezca una broma, para verla en un momento que te es más oportuno, y que la copia sea temporal. Sí. ¿Y qué futuro crees tú que tiene esta ley sí, cuando el soporte físico está cada vez más en declive? Es decir, probablemente nos gusten o no las descargas, lo que es evidente es que dentro de unos años, no sé cuántos, el soporte físico dejará paso a la masiva producción a través de, bueno, de subirlo a plataformas en internet, legales me refiero, pero que ya el artista no tendrá posiblemente ni siquiera un disco en soporte físico o una película en soporte físico, ¿no?, sino que será otra forma de comercializarlo. ¿Dónde queda esta ley entonces? Bueno, esta ley quedará, en mi opinión, en la total ineficacia. La copia privada que han regulado de esta manera tan restrictiva tiene, en mi opinión, como único objeto tener así la posibilidad de reducir la cuantía del canon, porque la reducen. Al reducir el concepto de copia privada, reducen la cuantía del canon que ahora está cargada en los presupuestos generales del Estado. Pero desde el legislativo son absolutamente conscientes de que, aunque la teoría diga que solo se permiten determinado tipo de copias, es evidente que la realidad seguirá su curso de forma totalmente despegada a la ley. Y ellos establecen un concepto de copia privada restrictivo porque así les permite reducir la cantidad del canon cargada a los presupuestos generales del Estado y sabiendo perfectamente que no tendrá ninguna eficacia. ¿Qué es lo que qué futuro tiene esta ley? El de todas las leyes de propiedad intelectual que han estado saliendo en los últimos tiempos. El propio ministro Bert dijo que la ley de propiedad intelectual queda obsoleta a los 3 meses. Lo dijo él mismo. Entonces la pregunta es, ¿y cuál es la intención? Entonces, ¿van a sacar una ley de propiedad intelectual cada 3 meses? ¿Las van a sacar trimestrales? Es sencillamente admitir la derrota el decir algo así. Lo que tiene que quedarse claro es que están intentando regular como una propiedad además de la era preconstitucional, es decir, una propiedad donde ya la función social de la propiedad está totalmente fuera de cualquier intención del legislador, pese a que así sea la propiedad según nuestra Constitución. Y lo que están haciendo es intentar regular como una propiedad lo que ya, por su propia naturaleza, es imposible de ser apropiado, donde no hay posibilidad alguna de excluir el acceso por parte de terceros. Y, David, hemos hablado un poco de las consecuencias prácticas que puede tener para los consumidores, por el producto cultural, también de los tejemanejes o de los coladeros por los que se intenta colar esta ley. Pero, ¿cuál es el fin último? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿El interés de la industria porque todo siga igual, lo cual puede ser muy ingenuo, teniendo la situación que tienen, o el interés por controlar el nuevo formato de negocio? Yo siempre he pensado de este tipo de leyes que hay dos intereses que se están intentando conciliar, que desde luego ninguno es un interés ciudadano, y uno, por un lado, es el interés de la industria, que ahora hablaré de cuál es en concreto para mí, y por otro lado, el interés del propio Ejecutivo de absorber competencias al Poder Judicial, como están haciendo con la Comisión Sinde, para poder también controlar qué se hace y qué no en Internet. Y respecto de la primera cuestión de la industria, ni siquiera creo que lo que estén intentando sea que la gente vaya en masa a hacer cola a los cines o a comprar discos como hacían antes, que saben que eso es imposible. No creo que sea eso. Creo que es una cosa mucho menor a la que aspiran, y que es que la diversificación de los gustos que se consigue con Internet en un mercado que se quiere predecible y que siempre ha sido predecible, como es el mercado cultural, donde la gente compra lo que la publicidad manda, ellos pretenden y llevan pretendiendo desde los tiempos de Napster que esa fuga que ellos antes tenían controlada y en la que ellos podían construir al propio consumidor, crear el producto y crear al consumidor que consume el producto, lo que se pretende es que esa diversificación de gustos no exista, no continúe. Es decir, que siga siendo el tipo de mercado que era antes, que era un mercado predecible. Esto ya se les ha escapado alguna vez. En los tiempos en los que apareció la radio, la industria discográfica ponía tal cantidad de royalties a la radio que era totalmente imposible que radios pequeñas, creo que después vaya a hablar de radios libres, pudieran pagarlo. Era absolutamente imposible, de tal manera que solo se quedaban 3-4 grandes grupos mediáticos y los demás estaban destinados a desaparecer. Cuando le preguntaron por qué hacéis esto, si así ganáis menos dinero en la práctica porque estas radios cierran, ellos contestaron porque lo que nos interesa no es tanto el dinero que nos puede pagar esta radio como que el mercado sea controlable y predecible. Es decir, es mucho mejor que existan 4 grandes radios que pongan siempre las mismas canciones de Amaia Montero a que existan 100 que paguen, aunque paguen toda una cantidad media bastante aceptable, si eso hace que se diversifiquen los gustos y, por lo tanto, el mercado no sea predecible. Mira, llevamos casi... Y después, por último, sí, está el interés evidente del Ejecutivo en sustraer competencia al judicial, que eso lo estamos viendo claramente. Los jueces estaban dictando una serie de resoluciones que no eran del agrado de la industria ni del Ejecutivo y han terminado apartándolo. Y ahora es una comisión donde ni siquiera es necesario que sea el licenciado en Derecho el que decide lo que es una infracción y lo que no. Decía que llevamos casi 15, 20 minutos de entrevista y aún, y no es casualidad, no ha salido la palabra artista prácticamente. Hablamos de industria y eso es porque me temo, David, que aunque esta ley salga adelante y se demuestre, quién sabe, efectiva, los artistas no verían para nada variada su situación. No son ellos el interés principal de quien hace esta ley, ¿verdad? Evidentemente no. De hecho, creo que cada vez que se intenta mantener un modelo de negocio como es la industria musical y la industria cinematográfica, lo que estás dejando claro es que al músico o al pequeño actor o director no es precisamente al que estás intentando proteger. Porque la industria de la música y la del cine lleva años con este modelo esclavizando a los 4 o 5 que se pueden ganar la vida. Los demás directamente los marginan. Ni siquiera pueden ganarse la vida mínimamente. El mantener ese modelo, que está ya más que visto, que se pueden ganar la vida un 4%, de hecho, si echamos cuentas, en EGAE, de 90.000 socios, 600 de esos 90.000 se reparten el 75% de los beneficios. El 10% de los creadores del mundo se reparte entre sí el 90% de los beneficios que genera la creación cultural. Es decir, el más injusto de los modelos y de los sistemas es este que están intentando proteger, con la excusa de que quieren proteger al autor, que es, como digo, el menos beneficiado de este modelo. Cualquier otro que puedan plantearse va a ser mejor que este que están intentando proteger. De hecho, hasta tal punto es así que los músicos han tenido que buscarse un mercado paralelo, porque el mercado de vender discos, ya la industria discográfica les dejó claro que por ahí no se iban a ganar el jornal, de ahí se podían olvidar completamente, y dijeron, bueno, pues dando conciertos. Empezaron a dar conciertos, los conciertos aumentaron con la llegada de Internet, y ahora lo que hace la industria discográfica es cobrarles a ellos por dar conciertos, cobrar un porcentaje. Y no creáis que es porque le hacen campañas de marketing específicas para el concierto, ni se hacen sus managers para los conciertos. No, no, les cobran porque sí, porque tú das el concierto, porque yo te saco el disco. Y aún así, sabiendas de esto, todavía hay algunos artistas, algunos autores que entran en esa batalla y siguen respaldando, ¿no?, contra su público toda esta legislación. Sí. ¿Por qué? O sea, ¿qué les mueve? Porque hay gente que se lo ha creído. Después también son precisamente los únicos beneficiados de este sistema. Este sistema tiene, yo creo que como en general el sistema económico en el que vivimos, unos pocos beneficiados, pero que reciben grandes cantidades, y después están todos los demás. Los que aparecen en televisión defendiendo este tipo de modelo son precisamente los grandes beneficiados. Es decir, cuando sale en televisión no sale precisamente el cantante de la Mundialnet para hablar cómo cree que debe ser un sistema sostenible de derechos de propiedad intelectual, sino quien sale es pues David Bisbal, aunque no sea autor, pero sí es intérprete y editor, porque tiene su propia empresa, o te sale cualquier gran artista, que no solo son los únicos que salen en televisión, sino que también son los únicos a los que sus entidades de gestión dejan votar. Entonces, si los únicos que pueden votar en una entidad de gestión son precisamente aquellos que son los únicos beneficiados por este sistema, entonces no es de extrañar que la entidad de gestión defienda los intereses de ese sistema, que son al fin y al cabo el sistema que ha beneficiado, y mucho, a los 600 tipos que pueden votarles. Entonces terminan sacando políticas en EGAE o discursos que alegran el oído de las personas que pueden votarles, que son únicamente los que han conseguido ganar dinero con esto. Hablaba Claudia del público. Vamos a ver, David, Diego, ya me has vuelto a... Diego, las reacciones que ha suscitado esta LPI desde que salió. Tú has estado navegando por la red, ¿y qué te has encontrado? Pues bueno, hemos encontrado que hay un único camino, hay poquita gente que le puede sacar algunos rasgos positivos, como Ruth Martín en Twitter, que decía que la ley de propiedad intelectual reconoce a la fotografía como obra de autor, algo que antes no se reconocía, intentando salvar un poquito lo poco que se puede haber conseguido con esto. Pero la gran mayoría de declaraciones que he podido encontrar por ahí de los cibernautas, en cuanto al artículo que escribiste, David, el 3 de abril en eldiario.es, cuando no se te permitió, supuestamente por motivos de tiempo, entrar en el programa de La Ventana, comentaban algunos, como Doragaso, no será copia privada la que nos ha la que has comprado tú mismo, pero que no está en tu soporte físico. Es decir, que si yo compro, por ejemplo, en Google Play o iTunes una canción y la descargo en mi ordenador, ¿no puedo copiarla en mi móvil o reproducirla en mi reproductor de música? No, según la ley no. Según la ley que pretenden sacar y que todavía no está en vigor, pero si entrara en vigor tal cual, con esa literalidad, no. La única copia que se permite es la copia que está físico. Y rápidamente, solo por contestar a Ruth, creo que se llamaba, sí. La fotografía es una obra intelectual ya con la ley actual. Es decir, la modificación no cambia eso. Es más, no solo tiene protección con la actual ley sin necesidad de reforma la fotografía, sino que incluso la mera fotografía, que la llama así la ley, es decir, aquella obra que no alcanza el nivel artístico suficiente para ser considerada obra fotográfica, también tiene protección. Es una protección menor, no se le considera ni siquiera obra, pero sí tiene ciertos derechos económicos. Es decir, que la fotografía ya está protegida. Por lo tanto, esta ley no añade nada a lo que ya hay en ese sentido. Así que yo creo que ni por ahí se le puede encontrar algo positivo. Por otro lado, hablando, David, de lo que decías, que esta ley protege posiblemente al más fuerte, había comentarios, por ejemplo, sobre Prisa, con respecto a lo que hablábamos antes, la situación en la que te habiste envuelto, y decía un internauta llamado Mondo Sibaro, ¿tendrá algo que ver que Prisa ya se ha posicionado y, siendo poseedora de innumerables derechos de autor, no le interesa abrir ningún debate? Tendría que decir que me sorprendería de la cadena SER, pero ¿por qué será que ya no me sorprende nada? ¿Qué tienes que decir al respecto, David? Bueno, eso implica juzgar intenciones y es muy complicado. Está claro que los intereses económicos de Prisa van por el camino de que este tipo de leyes sean como son y que estas propuestas sean como son. De hecho, con Prisa hay continuos pleitos relacionados con propiedad intelectual y personados ellos como acusación particular, y por lo tanto no me extraña nada. Está claro que sus intereses económicos van por ahí. En cuanto a lo que me pasó a mí en concreto y si eso tuvo que ver, yo creo que no. La verdad es que yo creo que fue algo mucho más simple que todo eso, porque también es verdad que desde el programa me llamaron ellos me propusieron antes que a la presidenta de la comisión el debate, por lo tanto nació de ellos ese interés y que yo no lo tenía especialmente. Y cuando llegó el día, a 2 horas del debate, todavía me estaban diciendo: oye, venga, el debate, que no se te olvide, que te vamos a llamar dentro de 2 horas para que estés en línea y tal. Y a mí lo que me pega es que es algo sobrevenido, no es que es por el interés que tienen, porque entonces con no llamarme ya basta, como otras tantas, ¿no? Es decir, no te llamo y así no tengo que callarte, sino que simplemente no te llamo y punto. Sin embargo, ellos me llamaron. A mí me suena, me pega más a que es algo sobrevenido, algo que no esperaban. Y es mucho más lógico pensar que la persona que estuvo allí hablando se sentía incómoda con mi presencia. Es lo único que tiene lógica. La excusa del tiempo obviamente no vale, porque la sección duró lo que a mí me dijeron que iba a durar. Exactamente la misma cantidad de minutos. Ahí me dijeron: vas a estar en la sección entre 10 y 15 minutos. Y es lo que duró. Es el tiempo que yo habría estado allí. O sea que... De todas formas, ¿sabes la respuesta que hubo por parte de unos cuantos seguidores de este programa en la página de Facebook de este programa? Sí. Mensajes como, sí. Me habéis decepcionado como medio de comunicación, cancelando las intervenciones. ¿Te sorprendió la respuesta de posiblemente de tanta gente? Sí que me sorprendió. A mí me escribieron un correo electrónico preguntándome que por qué yo mismo en Twitter había dicho que ya no quería hablar más del tema, porque ellos estaban preparando algo que llamaron Scratch Virtual y me decían que se habían sentido agredidos ellos mismos como ciudadanos con lo que a mí me ocurrió. Pero que les extrañaba el hecho de que yo hubiera dicho en Twitter que ya no hablaba más del asunto. Y les preocupaba que ellos hicieran esta acción de dejar esos comentarios en respuesta y que, sin embargo, yo hubiese dejado de hablar del tema simplemente porque la SER me habría llamado y me habría dado algún tipo de explicación convincente. Entonces querían asegurarse de que no iban a meter la pata. Y yo les contesté por correo electrónico, mira, dejé de hablar simplemente porque me parecía que lo iba a convertir en algo personal y no quería que la gente pensara que estaba haciendo autobombo del tema, simplemente por eso. Y ellos se tranquilizaron con el tema y dijeron, bueno, pues entonces nosotros hacemos lo que queramos en respuesta, no por ti, de hecho los mensajes no me mencionan, sino sencillamente por haber callado a una voz que me iba, de alguna manera, a defender algo que yo también pienso. Vamos a concluir ahora la entrevista hablando, como decíamos, de radios libres y derechos de autor. Pero antes, David, para concluir el tema de la ley, estamos asistiendo, aunque sea por poco tiempo, a los últimos días, o vamos a ver afectada de alguna manera la actividad de las páginas de enlaces que todos utilizamos habitualmente para ver series online, para descargar música. ¿Todo eso puede ser, es factible que desaparezca o se vea trastocado de alguna manera? Puede verse trastocado. Pero yo creo que por poco tiempo, como siempre, teniendo en cuenta que las páginas de enlace no son más que un índice de los contenidos que están en otro lugar de Internet, el hecho de quitar un índice concreto, que por como todo índice no es más que una serie de caracteres alfanuméricos, es decir, letras y números, es tan sencillo hacer un copia y pega de eso, que en el momento en el que cierras una, te aparecen 20 en Google Docs o los mandarán los índices por email o se crearán buscadores que están fuera de lo que esta ley puede cerrar. En definitiva, ocurrirá aquello como lo que se hizo en el Festival de Cine de San Sebastián. Ahí se hizo un experimento donde los internautas demostraron hasta qué punto era inútil esta ley una vez que se entiende cuál es el objeto que se persigue, que no es más que un índice, es decir, letras y números. Y lo que hicieron con aquel experimento llamado Tabla Sinde es que en una hora, mientras estaba hablando de lo que era la ley Sinde y su eficacia o ineficacia que se le preveía, en esa hora crearon hasta 20 páginas de enlace, es decir, en una sola hora. Mientras que un procedimiento de estos tiene una media de 3 meses de duración. Así que la eficacia que se le puede prever a algo como esto es poca. ¿Por qué entonces tanto revuelo? Pues porque aunque la pistola pueda hacer poco daño al monstruo al que están apuntando, puede hacer muchísimo a cualquier otro que ahora mismo no está en el punto de mira, que ahora mismo no nos distraen mirando a ese, pero que puede ser igualmente un objetivo, porque la ley no dice que vayan a ir contra las páginas de enlace. Tampoco dice la ley que la Comisión Sinde solo puede imponer esas multas de hasta 300.000 euros a las páginas de enlaces concretamente, sino que es a páginas que según su criterio, de gente que puede no estar ni licenciada en Derecho, que según su criterio infrinjan la propiedad intelectual. Y esto no tiene por qué ser una página de enlace. Ni siquiera es necesario estrictamente que tengan lucro, porque dice la ley que puede ser que tengan lucro o también que no teniéndolo puedan de alguna manera afectar a un... sean susceptibles de afectar, es decir, es todavía más difuso, susceptible de afectar a un derecho patrimonial de un tercero. Es decir, puedan causar algún daño. El abanico de posibilidades se amplía a prácticamente cualquier página de Internet que entre en esta amplísima definición. Así que el problema será cuando hayan creado esta ametralladora que no va a poder acabar con el monstruo que pretenden y cuando ya esté obsoleta, cuando ya no valga para nada, cualquier denunciante que esté harto de que alguien hable demasiado puede cambiar el target, cambiar el objetivo y decir, ¿y si la probamos ahora contra esta gente? También puede. La ley, desde luego, no dice que sea solo contra las páginas de enlace. Es por lo que creemos que se ha creado el arma, pero puede ir contra cualquiera. David, esta semana próxima Agora Sol Radio colabora en la organización de un debate sobre radios libres y derechos de autor. Cuéntanos un poco en qué papel, en qué nos deja esta ley de propiedad intelectual a las radios libres, que no tenemos ánimo de lucro. Sin embargo, muchas veces en nuestros programas suenan canciones y otros tipos de productos que tienen derechos de autor. Bueno, el problema de este tipo de radios con la ley de propiedad intelectual es que la ley de propiedad intelectual, en los casos en los que se trate de radios libres o de asociaciones de carácter cultural, sin ánimo de lucro, prevé únicamente no una exención en el pago de los derechos de propiedad intelectual a las entidades de gestión, sino únicamente reducciones en las cuantías que se piden. Poner un ejemplo práctico que ocurre en la realidad, la diferencia está entre pedir 12.000 euros si no tienes ánimo de lucro a pedir 4.000, perdón, al revés, si tienes ánimo de lucro te piden 12 y si no tienes te piden 4, pero te piden. Y 4.000 puede ser suficiente para que una radio libre se tambalee o incluso desaparezca. La ley debería reformarse, en mi opinión, para este tipo de, si de verdad lo que pretenden es intentar proteger la cultura, y debería reformarse no para que las radios libres tengan posibilidades de reducciones, sino para que las radios libres puedan realmente serlo, es decir, ser una alternativa a las radios habituales y mainstream, y no se establezcan reducciones sino exenciones totales por el uso de este tipo de obra. Pero por el momento, tal y como está la ley, eso no es así. Entonces estás al albur de que un juez aplique la ley, que no tiene más remedio, y termine condenándote al mínimo por esa reducción, pero condenando. Bueno, pues David Bravo, abogado especialista en Internet y en derechos de autor, muchísimas gracias por haber compartido ese tiempo de radio con Agora Sol y con Agora Pool. Un placer, desde luego, a ver esta pequeña gracias clase. Pues muchas gracias, David. Hasta otra. Un abrazo. Think of you in the city, the sight of you among the sights. Get this sudden sinking feeling of a man about to fly. Never kept me up before, now I've been awake for days. I can't fight it anymore, I'm going through an awkward phase. I'm secretly in love with everyone that I grew up with. Do my crying underwater, get down any farther. All my drowning friends can see, now there is no running from it. It's become the crux of me, I wish that I could rise above it. But I stay down with my demons. I stay down with my demons. vamos a ir ahora a recordaros brevemente ese encuentro, esa charla debate que organizan los compañeros de Barrio Canino la semana que viene. ¿Dónde es? ¿A qué hora es? Todo eso, Juan Carlos. Pues sí, estáis todos invitados, todas invitadas a la charla debate sobre radios libres y derechos de autor, beneficios económicos y culturales en la era del copyleft, que vamos a celebrar este próximo jueves, 18 de abril, a partir de las 7 de la tarde, y va a ser en la librería Enclave Libros, en la calle Relatores, número 16, está muy cerquita del metro de Tirso de Molina. Y bueno, pues el objetivo de esta charla debate es reflexionar sobre la problemática constante, además de que viene ya de hace muchísimos años, entre las emisoras de radio sin ánimo de lucro y los derechos de propiedad intelectual. Sobre todo, además, el punto de partida es las sucesivas presiones que venimos soportando estas emisoras y por distintas entidades de gestión como las GAE y AGEDI, y que además estas semanas atrás se materializaban en denuncias por varios miles de euros a Radio Crash, que finalmente fueron retiradas debido a la presión pública que recibió las GAE, y tras el cierre también de Radio Línea 36, una radio que además colaboraba con algunos de los programas de Agora Sol Radio, y que han cerrado por las presiones que estaban recibiendo por AGEDI AIE. Nuestra pregunta de partida es esta, ¿no? ¿Es lícito exigir el pago por derechos de autor en un sistema inviable para estas entidades no lucrativas y que además se ampara en una ley de propiedad intelectual que está dando la espalda a la realidad digital? Ya nos decía David Bravo que sí que es, bueno, no sabemos si lícito o no, pero legal sí, que está contemplado por la ley que se contemplen pagos con reducción, pero que pagos, como decía David, pues que pueden llegar a miles de euros al cabo del año, que bueno, a nosotros nos da la risa con nuestra contabilidad interna si llegase eso aquí, a Agora Sol Radio. Y bueno, además este debate lo hemos planteado en la antesala de la octava asamblea de la Red Estatal de Medios Comunitarios, que se va a celebrar los días 26, 27 y 28 de abril aquí en Madrid, en el Centro Social Ocupado La Morada. Y bueno, pues es un tema que yo creo que conviene que pongamos sobre la mesa y que volvamos a reflexionar un poco de qué pasa con los derechos de autor en este tipo de radios. Ya hemos visto que el tema da para largo. ¿Y a quién tenéis para hacer ese subanálisis de los derechos de autor, radios libres? A gente, desde luego, metidísima en el mundo de la cultura libre, del copyleft, que sabe de radio un montón. Pues sí, hemos buscado este tipo de gente, ¿no? Que se mueve en estas radios, que llevan muchos años en ello y que se bandea bien con el tema de los derechos de autor. Va a estar allí con nosotros Miriam Meda, ella es de Radio Ritmo y además es la coordinadora general de la Red Estatal de Medios Comunitarios, la RMC. También va a estar Javier García, que es del grupo de trabajo de legal, de la comisión legal de esta misma Red Estatal de Medios Comunitarios. También va a estar David García Aristegui, él es miembro de la Asociación Cultura Libre, que además colabora junto a Barrio Canino en la organización de esta charla debate. Va a venir Mario, él es de uno de los realizadores del programa La Casa Incendiada de Radio ELA, un programa que también ha tratado de forma muy amplia esta problemática de derechos de autor en radios libres. Y también va a estar con nosotros alguien a quien conocemos bajo el nombre Fernando Potencial. Es una de las personas que, bueno, es la persona que lleva la discográfica Potencial Hardcore. Estos llevan publicando discos 27 años, al margen de la lógica habitual del mercado de la música, y yo creo que tiene mucho que decir desde esta otra parte, que no es exactamente la de la radio, sino la de los autores, creadores y distribuidores, ¿no? Que a los que, por lo visto, pues tampoco satisface mucho este tema de los derechos de autor, que tampoco les queda suficientemente reconocido y contemplado, y parece que les da tantos problemas como a nosotros, o incluso a veces más. Pues desde luego con los que van a participar en esta charla, que saben de lo que hablan, más con la clase que hemos recibido hoy de David Bravo, se nos va a quedar bastante claro, ¿no?, el panorama que nos espera con esta nueva ley y los interrogantes y las soluciones que se puedan plantear respecto a ella. Así que muchas gracias y mucha suerte para esa jornada. Pues nada, gracias a vosotros y ahí nos vemos. Claro que sí. Y ahora vamos a hacer esa parada que nos encanta hacer en Agora Pulp y que siempre viene en forma de música en directo. Intentamos presentaros siempre artistas que no pueden no ser tan conocidos como debieran y que van poquito a poquito soltando sus tentáculos desde aquí, desde Agora Pulp, para llegar muy lejos. Hoy tenemos con nosotros a Dani Fernán, ahora le conoceremos más a fondo. Claudia. Pues sí, Dani Fernán es un cantautor que desde hace tiempo recorre las salas madrileñas mostrando los temas que hace poco se han reunido en forma de disco, El Punk de mis hijos. Se define como un disco de lenguaje crítico y canalla que se mueve por varios terrenos musicales. Hoy le tenemos aquí con nosotros para contarnos cómo ha sido la creación de este trabajo y también pues para escuchar cómo suena, como nos gusta aquí escuchar música en directo. ¿Qué tal, Dani? Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo podríamos definir tu estilo? ¿De qué influencias bebe? A nivel musical yo me considero que bebo de muchas fuentes, fundamentalmente del carnaval de Cádiz, que es el lugar donde nací. Y digamos que el propio carnaval se basa mucho en el eclecticismo musical, ¿no? Y en coger la canción del verano y cambiarle la letra y meterle un contenido político, un contenido más social, ¿no? Y creo que eso impregna todo mi trabajo, ¿no? En un disco mío te puedes encontrar desde una canción muy flamenca hasta una canción muy funkilona, pasando por la balada más dulce y por el rap y por el rock incluso. Porque cuando alguien piensa en carnaval, piensa en chirigota, piensa en flamenquito, pero el carnaval de Cádiz tiene, como tú dices, mucho también de contenido, ¿verdad? La letra sí, es muy importante cuando se habla de ese tipo totalmente, de estilo. Totalmente, totalmente. Allí se hace un concurso todos los meses, entre el mes de enero y febrero, en el que bueno, porque van pasando por el escenario del teatro de la ciudad, mogollón de agrupaciones, comparsas, chirigotas, cada una tienen sus normas, unas tiran más a lo humorístico y otros tiran más al contenido social desde un punto de vista más serio, pero todo tiene un cariz muy, muy ecléctico, ¿no? Uh-huh. No se casa con ningún estilo y aunque evidentemente el flamenco creo que marca mucho la tendencia, incluso se coge cualquier canción del verano y se hace por rumba, ¿no? Que es como hace bailar más a la gente y también ayuda mucho a eso que hablamos de frivolizar sobre las propias letras de las canciones y darle un contenido más real y más social. Pues luego hablamos un poco más de ese contenido social de la música, pero primero queríamos saber cómo ha sido la grabación de este disco y el proceso. Bueno, el proceso de grabación ha sido mi primer disco, tampoco tengo mucho bagaje en estudio con el que comparar. Ha sido una gozada, sobre todo porque con la gente con la que he contado son amigos, son gente con talento que he ido conociendo a lo largo de estos años en los bares de cantautores y en los bares de músicos. Y en fin, ha sido una gozada poner estas canciones en la parrilla y cocinarlas con ellos, la verdad. Fue grabado en el mes de diciembre, en unos estudios muy pequeñitos que hay en la Plaza de Santa María la Cabeza, en el centro de Madrid, se llaman Pulpus, y con una gente encantadora, la verdad. Supongo que estarás de enhorabuena una vez que los políticos se han unido para defender tus derechos de propiedad bueno, intelectual. Sí, estoy súper contento. Sí. Nadie podrá descargar una canción tuya jamás, solo podrá escucharla si la ya compra por muchísimo dinero en un sitio muy... Sobre todo porque ese dinero supongo que me lo llevaré yo, ¿verdad? Evidentemente, claro, está reflejado clarísimo. Que va todo para Dani. Sí, sí, y sí. Además tendrás que pagarles cada vez que des un concierto. Fíjate, debes estar muy estoy contentísimo. Estoy saltando de alegría. Pues nada, chicos, dejar de grabar el programa, darle al stop... ¿no? Eso por es rec, stop al mismo tiempo para que deje de grabar porque va la primera canción de Dani Fernán en Agora Pulp. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar El Rescate, que es una canción que, digamos, hablando un poco del carnaval de Cádiz y del chirigotismo, pues aquí hay una canción chirigotera total. Bueno, es una manera de quitarle hierro a todo esto del rescate financiero y, bueno, ya que nos rescatan, pues que nos inviten también a ese champán tan rico que se bebe. Vamos allá. Yo quiero que me rescaten de mi barquito perdido. Yo quiero que me rescaten de mi barquito que se ha perdido. Que me suban a su yate y que me traten con señorío. Te pido rescátame, por favor. Rescátame, por favor. Rescátame, por favor. Wow, wow, wow. Rescátame, por favor. Rescátame, por favor. Rescátame, por favor. Wow, wow, wow. Yo quiero que me rescaten y me inviten a la fiesta. Yo quiero que me rescaten y me contraten para la orquesta. Yo pongo los acicates y el chocolate para la siesta. Te pido rescátame, por favor, rescátame, por favor, rescátame, por favor. Wow, wow, wow. Rescátame, por favor, rescátame, por favor, rescátame, por favor. Wow, wow, wow, wow, wow. Que el viento no me arrea y ya perdí los remos. De tanta y tanta pelea, si hay que hacerlo, pues lo haremos. La subida de la marea, no la nadaremos, no, no la nadaremos, no. Y a nadar para nada, para nada, para nada. Y a nadar para nada, para nada, para nada. Y a nadar para nada, para nada, para nada. Y a nadar para nada. Ay, pana, pana, pana, pana. Yo quiero que me rescaten, si no me voy pa' la mani. Yo quiero que me rescaten, que si no el Dani se va a la mani. Quien tiene quilate salva el bullate. Esto es como el Titanic, te pido. Rescátame, por favor, rescátame, por favor, rescátame, por favor. Wow, wow, wow. Rescátame, por favor, rescátame, por favor, rescátame, por favor. Wow, wow, wow, wow, wow. Que el viento no me arrea y ya perdí los remos. De tanta y tanta pelea, si hay que hacerlo, pues lo haremos. La subida de la marea, no la nadaremos, no, no la nadaremos, no, no la nadaremos, no. Y a nadar para nada, para nada, para nada. Y a nadar para nada, para nada, para nada. Y a nadar para nada, para nada, para nada. Y a nadar para nada. Ay, pana, pana, pana, pana. Rescátame, por favor, rescátame, por favor, rescátame, por favor, rescátame, por favor, rescátame, por favor, rescátame, por favor. ¡Rescátame, por favor! Muchas gracias. Bueno, vemos que te sobras y te bastas solo con la guitarra y la voz. Bueno. Pero para el disco has contado además con otros músicos. Sí, sí, sí. Creo que con Jovis, ¿no? Que sí. También ha pasado alguna vez por esta radio. Por sí, sí, sí, sí, le bueno, conocemos. Jovis, una maravilla. Aparte de ser encantador como persona, es un músico... creo que es necesario, necesario. La verdad de es hecho, sí. Solo estuvo él, ¿no? Porque él toca flauta a la vez que toca guitarra, sí, a la sí, vez sí. Que toca el tambor, a la vez que, ¿no? Sí, bueno, de hecho, para el directo que pretendo montar, en esta ocasión, que bueno, presento el disco el día 27 de mayo en el Libertad 8, aquí en Madrid, y para ese concierto pues pretendo contar con él. Con él y con sus 10 manos tocando todos los instrumentos a la vez. Y o sea, sus pies. Y sus pies también. Y además de Jovis, has contado con otros músicos para el sí. disco. ¿De dónde los has ido recogiendo? Pues como decía antes, a todo el mundo los he conocido de conciertos, de bares, yendo a conciertos. En fin, está por ejemplo el pianista Alejandro Martínez, que bueno, es pianista de muchos artistas conocidos como Carlos Chauen o Funambulista, pero bueno, aparte tiene su proyecto personal y es un cantautor excepcional. Después aparte está Manu Clavijo, que también es un chico que es medio argentino, medio gallego, que en fin, toca el violín, que es increíble. También al violín está Marino Saiz, que es el violinista que está ahora mismo con Andrés Suárez, con Marwan también ha estado un montón de tiempo, con Luis Ramiro. Con esa gente se mueve mucho. Y después, ¿qué más? Pues está el Manning, que es el percusionista compañero del Canca, que es un chico de Málaga. Él también es de Málaga. Y en fin, la verdad es que me he montado un buen equipo. Y ahora que hablamos de reunión de artistas, se me ocurre preguntarte por Metástasis, por Ruta Metástasis, uh-huh. donde estáis metidos pues muchos artistas, no solo musicales, pero también. Sí. Y me gustaría saber cómo diste a... ¿Cómo acabaste ahí metido y qué te aporta, ¿no?, ese colectivo? Bueno, la verdad es que yo tuve contacto con ese movimiento a través de mi amigo Marco Ferrero, que está aquí presente, ha venido conmigo a veros. Y bueno, la verdad es que que me parece ante todo necesario, ¿no? Que haya gente que diga lo que está pasando y que ponga en claro pues todo el fraude social que estamos viviendo y que ponga en la palestra y como principal valor social pues la libertad, el derecho a la libertad y el derecho a la comunidad, ¿no? A la comunidad, y que todos tengamos acceso a las mismas posibilidades, ¿no? Uh-huh. Básicamente. De eso habla también tu música, comenzando por el título del disco, El punk de mis hijos. La música de cantautores debería estar viviendo ahora un momento clave. ¿Cómo la ves? Bueno, yo desde mi micromundo, yo te puedo asegurar que hay muchísima gente por ahí que hace muchas cosas y hace unas canciones alucinantes. Y creo que bueno, que solo falta... No sé si hace falta que la gente esté todavía peor para que les dé por cambiar un poco el chip, pero creo que bueno, que los medios de comunicación están copados de productos falsos que, en fin, a los que se le da cabida y se le da toda la publicidad máxima. Las calles las cortan para un partido de fútbol, pero cuando hay una manifestación, pues la policía está quitando a la gente de las calles y en fin, digamos que esta sociedad pues nos lo está poniendo todo fácil para todo lo que conlleve el no pensar y el ser iguales, ¿no? El igualarnos. Bueno. Y bueno, y el creo que este pequeño movimiento que estamos creando de nuevo, porque hubo ahí unos cuantos años que el movimiento de canción de autor sí se quedó un poco al margen, pero creo que ahora tengo fe en que todo esto va a tener por lo menos mayor tirón mediático, ¿no? Yo creo que tarde o temprano la cosa irá mejor y habrá gente, digamos, que tiene proyección social, ¿no? Pues que nos haga un poquito de caso, y yo creo que es simplemente el elemento que falta. Pues mientras cambian y no cambian, nosotros vamos a continuar cambiando nuestro pequeño metro cuadrado, o 7 metros cuadrados, o no sé cuánto tendremos en este nuevo estudio en seco, y lo vamos a hacer con canciones, la segunda y última de esta tarde. ¿Con qué nos vamos, Dani? Pues mira, nos vamos a ir con Living la Vida Light. Es una canción que bueno, sin ánimo de ofender demasiado, aunque sí, con un poquito sí, ¿por qué no? Hablo un poco de esta sociedad de consumo que nos están vendiendo y un poco lo que quieren que seamos, ¿no? Que siempre parece que comemos todos los días caviar, ¿no? Yo creo que lo que quieren, que compremos la ropa suficiente y que consumamos lo suficiente como para que parezca que somos ricos siempre. Yo tengo feeling con la jet set que nunca come de Tupperware. No sé si estoy hasta los cojones o simplemente tengo estrés, pero tengo standing y tengo un parking sin overbooking, e ir de catering con mis groupies y por Snoopy, que llego chupi a final de mes. Comprarme tickets para el spa, tener un manager asistente. Después del fitness hacerme un brunch es lo que tiene ser un freelance. Hacer aerobics siempre está guay. Mi hobby es living la vida light. Mi hobby es living la vida light. Tomar un cóctel con pase VIP. Decirte ok en vez de... pues sí, pues vale, sí. Tener glamour y sentirme in. Hacerme un tour y ponerme un pin. Ir de yuppie, de hippie, de punky, de grunchy, de poppy o de heavy, pero siempre sexy, pero siempre sexy. Yo tengo feeling con la jet set que nunca come de Tupperware. No sé si estoy hasta los cojones o simplemente tengo estrés, pero tengo standing y tengo un parking sin overbooking, y voy de catering con mis groupies y por Snoopy, que llego chupi a final de mes. Me siento muy fashion con este look de public relations. Estoy a full con los del Master, me voy al pub, después del pádel quiero relax. La vida solo es el making of, vamos a hacernos un brainstorm. Ser un idiota o ser un snob. Hacer el casting para un spot y entrar en el ranking y quedarme en stock. No soy tan indie pa' una roulotte si voy de camping a un bungalow. Mejor, mejor. Cobrar royalties de mi bestseller, tener más dealers que Rockefeller, ser un Latin lover con todas las mujeres. Yo tengo feeling con la jet set que nunca come de Tupperware. No sé si estoy hasta los cojones o simplemente tengo estrés, pero tengo standing y tengo un parking sin overbooking, y voy de catering con mis groupies y por Snoopy, que llego chupi a final de mes. Y off the record y by the face, el Dream Team juega en el backstage. Con tanto fútbol, con tanta play, os dejan out para hacer su ley. En lo político, el Yankee Show me está haciendo rico con mucho flow. Mientras tu vida está en stand-by, mi hobby es living la vida light. Yo tengo feeling con la jet set que nunca come de Tupperware. No sé si estoy hasta los cojones o simplemente tengo estrés, pero tengo standing y tengo un parking sin overbooking, y voy de catering con mis groupies y por Snoopy, que llego chupi. Que llego chupi a final de mes. Muchas gracias. Qué bien, nos lo hemos pasado. Qué bueno. Estamos disfrutando. Pues creo que el 7 de mayo has dicho más, ¿no? 27 de mayo. 27 de mayo. Sí, lunes. Y lunes 27 de mayo en Madrid, ¿alguna fecha más que queramos recordar? Pues ahora mismo en Madrid ninguna más. A partir de junio, julio estoy en ello, estoy en ello. Estoy muy bien. Con el teléfono y cerrando fechas. ¿Dónde podemos seguir la actualidad de Dani Fernán? ¿Página web, pues, Facebook? Básicamente a través de Facebook, uh-huh. mi portal, a través de donde yo me muevo. Y bueno, ahora mi proyecto está en proceso de crowdfunding. Estoy al final de la campaña, me quedan básicamente 8 días para acabar. Tenemos casi todo el dinero recaudado, pero todavía falta ahí un buen piquito que yo creo que en estos días lo vamos a sacar. Y en fin, el disco estará básicamente en la calle, espero que el día 15 de mayo. Y qué a bonito. Partir de ahí... Todo el mundo que lo quiera me lo puede pedir por mail, que yo se lo mando a su casa sin problema. Estupendamente. Pues por nosotros que no quede, lo recordaremos. Genial. Para que la campaña salga adelante, que se lo merece. Muchísimas gracias muchas por venir, gracias. Dani Fernán. A vosotros, muchas gracias. Estás escuchando Agora Pool, la revolución cultural en Agora Sol Radio. Estás escuchando Agora Sol Radio. Tú, escúchame. Tengo un mensaje para ti. He descubierto algo. Se llama Barrio Canino. Es un programa de entrevistas de sociedad y cultura. Están hechas desde el compromiso y la conciencia, y aderezadas con música y poesía. No te olvides, los viernes a las 4 de la tarde en Agora Sol Radio, Barrio Canino. Es muy importante que no se te olvide. ¡Uf! ¡Ya están aquí! ¡Corre, corre! Bueno, y ahora es el turno de nuestra sección de librería particular con Suchi desde Delirio, que no sabemos si tenemos al otro lado del teléfono. Aquí ando. Hola, Suchi, ¿qué tal? Hola, muy bien. Ahí va muy mi bien, pregunta. De Chiqui Park andamos hoy. Eso te iba a decir. La tarde en Delirio, joven, ¿no? La media edad. Sí, sí. Hoy tenemos aquí a todos los chavales, así a tope, ¿eh? Renovando cuitas con videojuegos de los 90, es una especie de videojuegos. Es como regreso al futuro. Hace muchas semanas que no hablamos, ¿eh? Sí, sí, sí. Ya teníamos ganas de escuchar esas recomendaciones. Y ni me acordaba, vamos. Lo dejamos en el Día de la Mujer, más o menos, y lo retomamos casi en el Día del Libro. Es una cosa que hemos hecho ahí de puente a puente. ¿Qué tal este mes, Suchi? ¿Ha habido muchas novedades? ¿Cómo encaráis estas fechas que empiezan ahora, que ya se acerca a la fecha del Día del Libro y demás? Y ahora que se puede leer en los parques, ¿no? Que ya... Claro, empieza buen tiempo también. Claro, hombre, todo acompaña. Y independientemente de que el mundo editorial, las editoriales más jovencitas, 5, 7, 10 años, la verdad es que llevan un ritmo de edición que todos los meses te pueden dar alguna sorpresa. Oye, el programa de hoy pues un poco debería estar un poco más dedicado al Salón del Cómic, ¿no? Uh-huh. Que empieza el Salón del Cómic de Barcelona, empezó ayer. Nos da un montón de rabia no haber podido ir este año. Hay un montón de amigos y es verdad que... De verdad que es un encuentro con los autores, que ya sabes que es un poco el corazón de ellos, son un poco sus autores, entonces pues es una cita que nos cuesta un poco. En concreto hoy os quiero hablar de tres, son difíciles, y me voy a ir casi a los tres lanzamientos de Random que más ganas teníamos. Pues adelante. Dime. Adelante, adelante. Pues por un lado, el regreso de un nuevo tomo, un nuevo Maganudo de Liniers, que estará firmando, Liniers, el autor argentino, estará firmando en Barcelona, que ya nos da rabia no poder verle, pero bueno, pues por lo menos nos podemos resarcir con un volumen nuevo. La verdad es que Macanudo es una colección de tiras cómicas, es una ente adorable, con un montón de personajes raros que al final pueblan el Liniers, y a la larga, ya desde en este número 8, pues ya casi que te das cuenta que han poblado el tuyo, ¿no? Lorenzo de Teresita, Enriqueta, Fellini, pues al final son personajes tuyos. Entonces la vuelta de Maganudo es toda una sorpresa. Y lo que ha hecho muy bien Random desde los últimos números es que vuelve a retomar el formato argentino. El libro es bastante más grande, las acuarelas, el papel es un papel más, entonces las acuarelas se notan mucho mejor. Los tres últimos son fantásticos y este es un libro bienvenidísimo en delirio. La otra, Agustina Pero, es una ilustradora muy seguida por internet. Tiene una página que se llama Diurna Volátil, donde va contando anécdotas así pues muy suyas, ¿no? Como mujer moderna e independiente. Pues es verdad que ha rellenado un poco el hueco que dejaron Maitena o que dejó María Polino. Y la verdad es que eso, trabajando también la sencillez, tiene un punto que a mí sí que me recuerda mucho a Liniers, ¿no? Porque trabaja mucho lo cotidiano y un poco las pequeñas cosas. Y Niña Diario, una primera obra publicada en papel, y justo pues salió ayer, o sea que estamos todavía deleitándonos con él, y es, ya os digo, 100% recomendable. El color es súper vivo, las carencias que puede tener Agustina en el dibujo, que es un dibujo súper sencillo, lo hacen súper grato, le viene súper bien al color. Si podéis, buscar a Agustina Guerrero en internet o buscar Diario Una Volátil, lo vais a disfrutar un montón. Agustina Guerrero... Dale. Sí, dime. No, que Agustina Guerrero es una habitual ya del Facebook de Delirio. Yo la conocí por ahí. Sí, es que nos encanta. Ah, sí, pones muchas actualizaciones con ella y la verdad es que tiene un estilo muy reconocible y la verdad es que son pequeños detalles de los que habla que le alegran a uno el día, ¿no? Con mucho humor también y la verdad es que es muy recomendable. Sí, sí, es súper agradable. Ayer estuvimos escribiéndonos y así y igual dentro de poco tenemos sorpresita en Delirio. Podemos tener a Agustina por aquí. Ojalá. La tercera novedad también de Random, porque me he dado cuenta de que últimamente hemos estado en Random. Random House es una editorial grande, lleva todo el formato de bolsillo, lleva muchas cosas, y casi en todas las recomendaciones que hemos hecho no había pillado ninguno de Random. Entonces ya que este mes han sacado tres novedades de cajón, pues, que es un conocido de vuestro programa, ya lo habéis tenido por aquí. Pesadilla, que es un nuevo trabajo de Alislo. Contaros, es un libro fantástico, ¿eh? Yo no sé a los fans de Chaló después de Españistán, cuando pasaron a Simiocracia, qué tal les sentó el paso de tener solo viñetas, para trabajar solo en viñetas, a de pronto los textos. Uh-huh. Pesadilla se ha convertido en un libro en el que el peso del texto y la habilidad para contar las cosas en una manera de hablar bastante bastante coloquial, la verdad es que se convierte en un volumen imprescindible, ¿eh? O sea, las viñetas acompañan bien, los dibujos molan un montón, tiene 5 o 6 viñetas espectaculares que te meas de risa, Y el libro está muy bien, esta vez nos habla un poco de Europa, Europa en la historia y Europa en la que estamos hoy. Y la verdad es que se ha superado. Se ha superado porque yo he hecho cuentas y es increíble que haya tampoco en hacer este libro, ¿eh? O sea, es absolutamente fabuloso. Son, ya te digo, no sé si 150 o 200 páginas, con un análisis de, ya te digo, desde el principio de la historia hasta la coyuntura de hoy de la crisis en Europa. Es fabuloso. Se llama Europa Pesadilla y el subtítulo que acompaña es Alguien se ha comido a la clase media. Sí. Es un vampirillo simpático, vamos, es historia, como sabéis, es un cielo. Y lo que hace es, yo creo que es un humor político de muy, muy alta calidad. O sea, es uno de los preferidos de Delirio. Pues sí. Mucha calidad para tan poco tiempo, porque la verdad es que parece que hace nada que le estábamos entrevistando aquí por Spanistán y ya vuelve a tener esta nueva publicación que ojalá podamos tenerle pronto de nuevo aquí para contárnosla, cómo ha sido y cómo la ha recibido sí, la gente. Yo creo que dentro de poco va a vender producción, o sea que si no le veis vosotros, le veremos por aquí por Delirio. El caso es verle. Tres autores fantásticos para la tarde de hoy, no solo para la radiofónica, sino para pasar la tarde, ¿eh? Porque... Pues... Ayer por la noche estuve ojeando Macanudo y Nina y hoy me llevo una pesadilla a disfrutarlo como un niño. Yo también te traigo una novedad que te va a gustar, Suchi, y es que el cambio de localización de la radio, el cambio de estudio, ha traído también nuevos compañeros, nueva gente que se ha animado a unirse a Agorasol Radio, entre ellos los compañeros de Amestizarse, de Radio Carcoma, que se han animado a hacer un programa también con nosotros que se llamará Los Profesionales y que será exclusivamente de cómic. ¿Qué te parece eso? Pues, ¿Y qué horario va a tener ese programa? Pues medio me pillas. Creo que es los martes por la tarde. Tengo que confirmártelo. Estamos en contacto. Creo que empiezan a finales de abril. ¿Estaremos pendientes? Sí. Estaremos pendientes, si les felicitas de mi parte, por el título del programa. Que sí, hace sí. Referencia al TVO, a uno de los primeros TVOs que pasaron por mi mano siendo yo un chavalín, que es Los Profesionales de Carlos Jiménez. Uh-huh. Pues se lo diremos. Felicitas y ya les felicitaré yo cuando pueda. De hecho, ya han oído de ti, que ya les hemos comentado, de esta sección y de ti, y de Delirio también. Sí, pues estamos en contacto, a ver si una de estas que tengamos por aquí algún autor, pues conectamos con ellos y que le puedan chinchar un poco. Sería fantástico. Bueno, Suchi, pues entonces volvemos a hablar dentro de un par de semanas. Muy bien. A ver con qué... Enhorabuena por el programa, como siempre, y enhorabuena por la nueva localización y por la energía, que os habéis mudado en un tiempo récord. A ti por esta pedazo de sección. Hasta la próxima, Suchi. Un abrazo. Y en este primer Agora Pulp, desde el Centro Social Seco, queríamos acercarnos a una de las iniciativas culturales más atractivas que se llevan a cabo no solo en este centro, sino diría yo incluso que en la ciudad, aunque parezca exagerado. Os aseguro que aquellos que no la conocéis vais a quedar totalmente enganchados a un club muy especial, al Club de Lectura de Novela Negra del Centro Social Seco, que hoy nos presentan dos de sus impulsores, Óscar y Mariana. Buenas tardes a los dos. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues vamos a empezar por el principio. ¿Cuándo y cómo surge este Club de Lectura? Bueno, pues es una iniciativa que empezamos a plantearla antes de trasladarnos a este local en el que estamos ahora. La idea era trasladar otras iniciativas parecidas que conocíamos que existían en... sobre todo yo conocía en Barcelona, impulsadas muchas por la librería Negra y Criminal, que es una librería especializada en el género negro. Y la idea era, ya coincidiendo con el traslado a esta actual ubicación del Centro Social Seco, pues empezar con un club de lectura y especializado en novela negra, que bueno, es una afición que tengo yo y ahí ya se fue... Y policíaca. Pues, y policíaca, bueno, sí. Entendemos el género de una manera bastante amplia, no solamente lo que es novela negra, sino de una manera bastante amplia. Y bueno, coincidiendo con el traslado, que fue en el año 2007, en abril sí. Fue el traslado y creo que en mayo tuvimos la primera reunión y en junio ya tuvimos la primera sesión ya para hablar sobre un título, que en ese caso fue Total Chaos de Jean-Claude Issaud. Uh-huh. Intriga, suspense e historias policíacas. Esto está muy relacionado con la situación actual de Seco. No sé si no teníais suficiente o vais a por más. Nos va la marcha totalmente. Venid a las reuniones y lo veréis, de hecho. Bueno, la afición por Negra y Criminal sí que va mucho con lo que es el centro, lo que es el barrio de Adelfas, donde estamos. Esto pertenece al distrito de Retiro, pero esto no deja de ser el barrio de Adelfas. Y esto viene también seco, salió no solamente de esta ubicación actual en Arregui y Arueg, sino que viene del antiguo centro social en la calle Seco, a dos calles de aquí. Y esa zona, pues ese centro social salió impulsado por las asociaciones de vecinos, también porque era un barrio conflictivo, con lo cual pues sí que esa negrura nos viene un poco de serie, es verdad. Aunque esa. A nosotros nos gusta pintarlo todo de color de rosa, ¿verdad? Luego somos muy rosas, o sea, tenemos ahí un punto princes, panther, extraño, pero sí, venimos de lo negro. Y no solo la realidad, digamos, de Seco, sino la realidad que nos rodea en general. Hace ya casi un añito, en verano del año pasado, hablábamos con Paco Taibo, el organizador de la Semana Negra de Gijón. Un gran autor de novela negra. Sí, y le preguntábamos si la novela negra que él leía y que él impulsaba no estaba peligrosamente trasladada ya a la realidad. ¿Qué opináis? Sí. Yo creo que además la novela negra ha anticipado mucho de lo que está sucediendo actualmente. Yo creo que la novela negra durante mucho tiempo ha sustituido al periodismo. En un momento de crisis del periodismo, en un momento en el que la independencia de los medios es prácticamente inexistente, salvo en medios de este tipo como el que estamos hoy, porque pertenecen a grandes grupos económicos, hay determinadas áreas de la sociedad que no se iluminaban y que nadie hacía el relato de eso, y probablemente uno de los pocos que han hecho el relato de la corrupción, de los estragos del capitalismo, pues ha sido los autores de novela, de cine y de serie negra. Además, un apunte temporal, la novela, bueno, la literatura policíaca con el subgénero de novela negra, pues nació a principios del siglo XX aproximadamente. Sí, los años 20, coincidiendo con la primera gran crisis. De hecho, tuvo su época de esplendor hasta al año 50 y pico, más o menos, tuvo un parón, y en los 80 se reactivó y de una forma impresionante. O sea, ya no es el boom de Millennium lo que estamos viendo, sino que realmente a partir de los 80, con una serie de autores fundamentalmente americanos, ahí hubo un impulso enorme de lo que es la literatura policíaca y negra. Me estaba acordando ahora de... Me venía a la cabeza cuando hablabais de pues corrupción política, sobre todo en España, de Vázquez Montalbán y los mares del sur, que, bueno, esa la diferenciación de las clases sociales, la corrupción política, ¿no? Me parece que fue... Y además habéis hablado de periodismo. Me ha venido su nombre a la cabeza justo en ese momento, ¿no? Sí hombre, yo creo que la primera gran explosión de novela negra coincide más o menos con la transición. Por supuesto, Manuel Vázquez Montalbán, Juan Madrid, Andreu Martín, y son gente que en un momento que también era de crisis económica, de paro, pues también ellos se lanzaron a describir esas partes de la ciudad, porque normalmente nos encontramos con un género muy urbano, aunque también ahora, como ya es un género que se ha abierto, pues ya lo encontramos también en entornos rurales y en sitios que antes no aparecía, pero fundamentalmente siempre estaba asociado a un género urbano, y veíamos que esos autores son los que nos contaban la realidad de los barrios más pobres y más degradados y con más miseria de la transición. Vamos a introducirnos ahora sí en una de esas jornadas del Club de Lectura. ¿Cómo se desarrollan esas charlas, debates, presentaciones de los diferentes libros? Bueno, vamos a ver. Todo esto parte... tomamos la decisión cuando finalizamos la reunión. Nos reunimos una vez al mes. Uh-huh. Habitualmente suelen ser los últimos miércoles de cada mes. Aunque la fecha a veces cambia en función de si traemos algún invitado o algún autor, que en ocasiones han venido por aquí. Entonces, a lo mejor ahí sí que la adaptamos y cambiamos de fecha. Pero normalmente intentamos que sean todos los últimos miércoles de cada mes. Ahí en la reunión al terminar decidimos cuál va a ser la novela que nos leemos para el siguiente mes. Tenemos un mes para leérnosla. Y cuando venimos al local, pues la cuestión es hablar sobre cuál ha sido la impresión que nos ha generado esa novela. Tenemos que decir que el grupo que hemos conformado es de gente que no somos especialistas en novela negra, no somos gente del mundillo literario. Aficionados puros, vaya, no hay... Lectores. Entonces, probablemente sea un club de lectura con pocas pretensiones, lo cual yo creo que nos favorece. Sí, de eso... Nos favorece. De hecho, las reuniones son súper permeables. Por un lado, carecen del rigor que se podría dar si fuéramos más cerebritos del asunto, o si esto tuviera un carácter más didáctico, o incluso de punto de conferencia para acercamiento a temas, pero no tiene nada que ver. O sea, lo que hacemos es que nos juntamos, cada uno damos nuestra opinión sobre lo que nos ha parecido el libro y van saliendo temas. Y sobre esos temas que nosotros mismos vamos sacando, sin guión, sin ninguna pauta, pues ahí ya se establecen los debates. Normalmente terminamos, suele derivar por la propia característica del género y también por la característica del grupo. Y por las nuestras. Que somos gente interesada en temas sociales y políticos, pues normalmente suele derivar el debate por esa línea, pero bueno, nos pasa de todo. Y luego hay que decir una cosa, que es que no nos limitamos solamente a hablar de literatura y de la novela, sino que en la primera sesión, que era el libro era Total Chaos de Jean-Claude Issot, uh-huh. A alguien se le ocurrió traer una botella de pastis, esa bebida típica marsellesa, que es donde se transcurre la reunión. Y entonces tomamos un poquito la costumbre de traer algo, siempre algo para picar, algo para tomar, que estuviera relacionado con la novela. Bueno. Intentamos que vaya así, ubicado o con el tema, que es más complicado, o con la ubicación donde se desarrollan los hechos, ¿no? Porque otra de las grandes cosas que tiene la novela negra es que te permite viajar. Y te permite conocer. Últimamente se ha puesto mucho de moda la novela negra nórdica, pues sí. Todos hemos estado ya en Estocolmo, en Noruega, en Islandia. Sí. Nos conocemos el sur de Suecia, claro, bastante íntimamente. Pero también los Olmos. Te puedes ir a África, te puedes ir a Asia. Hemos leído cosas tremendamente curiosas. Sí. Leemos un libro de una autora africana, una mujer. Además, no me acuerdo, no he hecho los deberes ahí. ¿Te acuerdas tú del título? Era un autor senegal. De Botswana, precisamente. De Botswana. Aquel sitio que le gusta tanto ir a nuestro querido rey. Es verdad, mira cómo viene todo al pelo al final. La novela negra se anticipa. Pero cosas realmente curiosas. Cosas curiosas, sí. Novela negra iraní. Iraní, también hemos leído. China. China. O sea que hay posibilidades de viajar, de hacer turismo. Y yo creo que también, pero eso ya es una impresión mía, que como en el fondo somos todos un poquito gourmets, nos gusta también pegar esos recorridos gastronómicos, aunque sea un picoteo, pero nos gusta. ¿Y con qué estáis ahora? Porque estamos ahora a mitad de mes, eso quiere decir que vuestros... no sé si llamarlos socios, al fin y al cabo es un club. La gente que está en ese club de lectura tiene un par de semanas para terminar qué libro. Va a ser una semanita nada más, porque en esta ocasión tenemos invitado. El libro es Las leyes de la frontera, de Javier Cercas, y es un libro muy interesante. Es un libro, no es novela negra, no es ni siquiera novela policíaca, no. Pero es un libro que a Javier Cercas, que es el autor de Soldados de Salamina, La velocidad de la luz, le surgió la idea de hacerlo después de ver la exposición Kinkis de los 80, una exposición que realizó el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona y que estuvo hace un par de años en la Casa Encendida, y que lo que se venía a analizar esa exposición era la situación en los barrios en la transición, finales de los 70, principios de los 80, la delincuencia, la marginación, juvenil, la droga, esos personajes mitificados de el vaquilla, el torete, sí, el cine que se generó, sí, la música, esas todo un rumbas, género, un subgénero, claro, de hecho, en sí mismo. Y entonces eso le surgió y ha escrito una novela pues basándose en algunos de esos personajes reales, pero bueno, el aficionado. Y habla de esos años y de ese fenómeno. Y no hemos traído en esta ocasión el autor, vamos a traer una persona experta en esta situación, alguien que vivió de primera mano esos años, que es Enrique Martínez Reguera. Es un psicólogo, pedagogo, educador, especialista en trabajar con chavales en situación de marginación. Él es uno de los impulsores de la Escuela sobre Marginación y de la Coordinadora de Barrios, muy vinculado a la parroquia de San Carlos Borromeo de Entrevías, sí. Y él un poquito nos va a hacer la introducción para situarnos ahí un poquito en el contexto de aquellos años y aquellos barrios y aquella situación. Es una novela, la verdad que a mí me está gustando, llevo la mitad, pero está llena de 124 de estilas, sabor a chunguitos y a charnego, porque está ubicada en Barcelona, o sea, en Gerona, y tiene ese sabor. Eso yo creo que lo está transmitiendo muy bien. A ver qué, literariamente hablando. Y la reunión tiene pinta de sí, porque además de estar interesante. Yo creo que además va a ser temas... una de las hay veces en las reuniones así en las que solo estamos la gente del club porque no hay invitado, pues tienen unas determinadas características, pero esta reunión me consta que hay gente del centro social que tiene mucho interés en venir y asistir a lo que nos va a contar Enrique Martínez Reguera. Y lo que vaya saliendo un poco del debate, ¿no? Porque también todas las reuniones se publicitan en la página web del centro y la gente que se pase por allí pues tiene la oportunidad de seguir el consejo de lectura del mes. Yo estaba leyendo ahora Todo lo que muere de Connolly. Sí. Ese anterior, que habéis hablado de ella. Hace dos meses. Sí. Libro truculento, ¿eh? Sí, me está enganchando. Sí, es que engancha mucho, yo tampoco lo pude soltar. Tremendo. Y sí. Quería saber qué otros títulos habéis tratado, además de... Uf, es que llevamos... ¿Cuáles os vienen primero a la cabeza, así, últimamente, para enganchar un poco a la gente? A mí cualquiera de Camilleri. O sea, yo... incondicional. Yo, por ejemplo, en castellano, yo tengo debilidad por el cubano Leonardo Padura. Padura. Me parece además que es un tipo que escribe un castellano maravilloso. Muy bonito, escribe lindo. Además, escribe, para quien haya estado en Cuba y conozca el habla cubana, suena la música cubana en las páginas de su libro. La música, cuando digo música, la manera de hablar, la musicalidad del habla cubana está ahí presente. En este caso leímos La neblina del ayer. Hemos leído Pasado perfecto. Ah, él tiene un personaje que se llama Mario Conde, que es un policía. Sí, no tiene nada que ver. Volviendo a la... Sí. No tiene nada que ver con el Mario Conde de aquí. Es un policía justo antes del inicio del periodo especial. En principio escribió una tetralogía y luego se ha repetido el personaje en otros libros. Y hemos leído el primero, se llama Pasado perfecto, que yo tengo debilidad por ese libro, hasta por el título. Sí. Porque es un título, no puede tener otro título esa novela. Y luego otro gran libro, que es La neblina del ayer. A mí ese me gustó mucho porque es tremendo, es muy poético. Y además enlaza todo el tiempo con un bolero precioso, que tiene una parte muy importante en el argumento de la novela. Y tenemos una compañera del club de novela que canta estupendamente. Y nos cantó ese bolero al finalizar la reunión y fue aquello como una cosa estupenda. Y luego, esa reunión fue muy bonita. Muy bonita. Y luego yo hay un libro que siempre recomiendo, que es un libro duro. A mí me gusta bastante esa línea del novela negra fuerte. Que es El poder del perro de Don Winslow. Me parece una pasada. Increíble. Nosotros recuerdo que dimos con el club de lectura justo después de que, ¿te acuerdas? Yo te regalara el libro de John Connolly. Sí. Y justo ese mismo día o así vimos que estabais tratando el libro de Todo lo que muere, ¿verdad? De John Connolly. Uh-huh. Que posiblemente a mí, junto con El poder del perro, también es uno de los libros de género que más me... El poder del perro me pareció brutal. Sí, es brutal. Sí, esa es la palabra. Y eso que le falta una parte, no sé si lo sabéis, el autor, hay una parte que la tenía redactada, pero le dijo el editor que sí, que es una parte en la que uno de los protagonistas, el obispo, este obispo... mexicano, pues es el obispo de Chiapas y le pilla el alzamiento zapatista en el 94. Y esa parte le dijeron, mira, queda muy largo el libro, córtalo, va a salir mejor. Entonces yo cuando me enteré después de leer la novela que faltaba esa parte, vamos, me encantaría conocer a Don Willow y decirle, pásanos los papeles que faltan. Pero sí, y más títulos. Yo apunto por un gallego que además nos visitó y nos enamoró a todos, nos dejó absolutamente encantados, que... Domingo Villar, que estamos además esperando la tercera, Domingo, estamos esperando la tercera como agua de... acá estamos, abril, como agua de abril. Así que, pues, de hecho, él nos visitó y quedó en que con el tercer libro venía otra vez. O sea, la verdad es que nos lo pasamos muy bien. Además tuvimos la suerte de que nos enseñó su propia libreta, la libreta de apuntes, donde había estado sus novelas transcurren en Vigo, había estado visitando Vigo, estaba visitando determinadas partes, documentándose, y las anotaciones nos las enseñó. Y estamos todos locos por leer ese libro para ver esas anotaciones donde aparecen. Sí, y qué les pasa a los personajes. Porque, claro, lo bueno que tiene también, bueno, lo bonito y lo enganchante de la novela negra y policíaca es que en muchas ocasiones hay un personaje del cual parte una saga. Entonces le terminas cogiendo cariño. Uh-huh. A mí, por ejemplo, rompiendo ahora una lanza por los nórdicos, a mí Mankell me gusta mucho y su personaje me entusiasma. Mira que es sueco y frío, pero me encanta. O sea, mira, antes de irnos brevemente, vamos a entrar un poco más en el misterio de aquí, local, de Seco. ¿Alguien me explica qué es la Operación Urdimbre? Sí, hombre, pero la Operación Urdimbre es una operación que tenemos para mañana, durante toda la mañana, pero que vamos a seguir repitiéndola. Lo que hay que explicar a la gente es que el Centro Social Seco en realidad es un contenedor de colectivos y hay diversos colectivos que funcionamos y hacemos nuestras actividades aquí. Desde hace un tiempo tenemos un poquito abandonadas las actividades comunes, esas que hacemos entre todos y queremos recuperarlo. Y ya hemos estado haciendo alguna cosilla, pero mañana digamos que vamos a darle carta de naturaleza. Y va a ser el primer fin de semana que lo vamos a dedicar a que varios de los colectivos de los que forman parte de Seco van a hacer sus actividades a la vez. Entonces, tenemos un banco de tiempo, sí, que sí, es una iniciativa que ha lanzado la Asamblea Popular de Retiro, el 15M uh-huh, del barrio. Sí. Y se van a desarrollar varios talleres de manera simultánea de las actividades colectivas que hacen. Va a haber un taller de yoga, un taller de cosmética de pintura de tela sí, y manualidades para niños. Uh-huh. Hay dos grupos de consumo de productos ecológicos. Pues los dos grupos de consumo lo que van a hacer es una cata de los productos que les suministran a sus proveedores. Y para enseñar un poquito cuál es el tipo de funcionamiento, cómo se puede, una forma alternativa en el barrio también para y comprar. Y el club de lectura, lo que hemos propuesto es una cosa que la llamamos el copisterio, que no es nada nuevo, se ha hecho en otros centros sociales y es que vamos a tener un sistema informático montado para que la gente se pueda traer sus discos duros o sus ordenadores portátiles con esas cositas, esas copias privadas que tenemos, que os he oído antes que estabais hablando, y vamos a compartir esos contenidos culturales, igual que se hace en una red P2P, pero de manera presencial mientras probamos uh-huh, alguno de esos productos ecológicos. Sí. Y vamos a rematar ya el asunto haciendo una comida popular. Unas patatas a la riojana, punto. Bueno, qué mal os cuidáis. Viajan, degustan delicias de todo tipo y encima leen novela negra. Yo creo que ese miércoles de cada mes, al final, voy a estar yo ahí. Bien. Recogemos el guante de unir colectivos para que entre todos pensemos la manera de que el club de lectura tenga una ventanita también en Agora Pulp, de alguna manera, si os apetece. Sí, de vez en cuando. Y podamos hablar y leer todos juntos. Ya vamos pensándolo. Vamos dándole vueltas. Venga, vale, gracias, de acuerdo. Chicos. A vosotros. Pues muchas gracias y bienvenidos a Seco. Eso. Muchas gracias. Ya somos uno más. Estás escuchando Agora Sol Radio. Participa en Agora Sol. Síguenos en Twitter en la cuenta @agorasolradio, en nuestra página de Facebook y en el micro abierto de nuestra web agorasolradio.org. Queremos saber lo que piensas. Y hasta que Diego nos traiga la sintonía definitiva de este Serial Freakers, que esperamos también como agua de mayo, suena este tema de True Blood. ¿Para presentar qué, Diego? Pues vamos a presentar Carnival. Carnival, que es una serie de la productora HBO, ya sabemos a lo que vale y ha llegado, por lo tanto, esta serie, que salió en 2003 y que solamente tuvo dos temporadas, pero digna, por supuesto, por algo está aquí. Dos temporadas de 12 capítulos y que creó gran disparidad entre sus televidentes, posiblemente por ser una historia demasiado enrevesada, muy poco cómoda, que quizás hoy en día hubiera tenido bastante más éxito, pero que tiene además el privilegio de haber sido su primer capítulo, el capítulo más visto de la historia de HBO hasta esa fecha, otro dato a tener en cuenta para valorar esta serie. ¿Qué decir de Carnival? Pues Carnival está ambientada en la época de la Gran Depresión de Estados Unidos, en 1929, y nos relata la eterna lucha entre el bien y el mal, pero el bien y el mal puramente religioso, el demonio, ángeles, gente con poderes, y lo hace a través de una historia de dos personajes protagonistas y su relación a lo largo de la historia. Está protagonizada por Ben Honkis, el protagonista de Terminator 3, y también está, lo tenemos por aquí, un segundín, a Justin Crowe, que le conoceremos sobre todo por ser el conserje de los guardias de la película Cadena Perpetua, mítica película y gran papel el que hace aquí Justin Crowe. Y bueno, lo mejor de esta serie, pues que es una serie con una grandísima ambientación, una producción que cuida hasta el más último detalle, muy propio de HBO, y una gran dirección de fotografía, pero que terminaría siendo la condena de esta serie, ya que llegó a pagar hasta 4 millones de dólares por capítulo. Pero estos 4 millones de dólares tuvieron algún premio por algún lado. Si bien no consiguió tirar para adelante, sí que consiguió ser premiada con 4 Emmys en 2004, todos ellos relacionados con la ambientación. Uno de los casos más flagrantes de serie que uno quisiera que durase toda la vida y que, sin embargo, se ve truncada apenas dos temporadas después, ¿no? Totalmente, totalmente. Posiblemente uno de los grandes problemas es que esta serie en aquella época no era a lo mejor el prototipo de series de HBO, cosa que hoy en día, con series como tenemos Juego de Tronos, ¿quién iba a decir que era posible que realmente tuviera un éxito tan abrumador en todos los públicos? Lo peor, lo que para muchos no es lo que más nos gusta, la complejidad de las tramas y la multitud de tramas, que si bien no quedan resueltos porque se cortó radicalmente debido, como decimos, sobre todo a los costes de producción, para lo que nos gustan el misterio y el que nada quede absolutamente claro y todo en el aire, totalmente recomendable. Lamentablemente, los derechos los tiene HBO, y aunque el autor, Daniel Knauf, sí que intentó en los primeros meses en que se vino abajo la serie llevarlo a otra productora, se ha negado, HBO se negó, posiblemente porque se creía que iba a, después de unos cuantos meses o un año, intentar sacar una miniserie o algo así, pero al final ha quedado en el cajón y de momento, por desgracia, no tenemos nada más de ella. Y Ricard Arís, que es oír series y venir raudo al locutorio. De hecho, estaba en casa y he venido pájaro volando por aquí. Yo os quiero recomendar una serie. Esta semana que se ha muerto Margaret Thatcher, en mi vida he recuperado una gran serie que tenía, que compré en DVD, esta vez sí, que se llama Sí, Ministro, Yes, Minister. También su secuela, que fue Sí, Primer Ministro, que es maravillosa. De hecho, dicen la serie favorita de Margaret Thatcher, no por su ideología, que no es precisamente muy conservadora, sino por cómo analiza la vida política, y con conceptos tan y tan actuales que realmente la ves y dices, joder, esto está pasando. Todo lo que son las triquiñuelas del funcionario de toda la vida de administración, del político que quiere cambiar cosas y no lo consigue porque se lo ponen difícil, pero en realidad el político a veces también, el político en teoría es tontísimo y se deja influenciar por todo el mundo y es súper influenciable por las encuestas y todo esto, y el tipo en cambio de vez en cuando saca un poco de la chispa del político astuto, y también está bien porque van así trampeando un poco, ¿no? Ahora que hablamos de series recomendables y de HBO, desde luego, nueva temporada de Juego de Tronos, que tú comentabas, va ahora por el capítulo 2. Yo ahora que estoy haciendo una cosa que tenía que haber hecho hace mucho tiempo, que es guardarme un poquito, esperarme un poquito y acumular capítulos, porque si no, esperar una semana a otra ya no puedo. Siglo XXI no puedo esperar una semana de otro capítulo de una serie. Es el gran problema, es el gran problema. Y nueva temporada también de Mad Men. Sí, también. Que se ha estrenado, cierto, el domingo pasado en Estados Unidos. Y te iba a poner deberes, Diego, no me he acordado, que me dijeras, ¿sí?, fecha, hora exacta en la que empieza la nueva temporada de New Room, porque no puedo esperar más. Pues deberes, te los traeré hechos. Me pillas ahora mismo descolocado. No, por eso digo que no te lo he encargado, pero que debería, porque no sé, no lo encuentro y me gustaría que empezase ya, ayer. Estamos impacientes por esta serie, realmente. Bueno, pues esto será todas las semanas o cada dos semanas, siempre que venga Agora Pulp, Serial Freakers, con Diego Martínez. Fíjate que al final del programa lo vamos a acabar diciendo bien tu nombre, ¿eh? Es que Diego, Dani, David, ha habido de todo con... Sí, hoy no ha sido nada fácil. Y vamos a a despedir este primer Agora Pulp secano, como no, con Marcos Álvarez y con Listas Abiertas, que vienen una semana más a traernos la mejor música Creative Commons. Listas Abiertas. Marcos Álvarez, buenísimas tardes. ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estáis? Pues muy bien, muy sequitos aquí en el nuevo estudio de Agora Sol, muy a gusto, con Novela Negra, con David Bravo, que ha sido una clase magistral. Ahora con la nueva sección, Serial Flickers, de mano de Diego, y por supuesto esta recta final que siempre encaramos con la mejor de las sonrisas, estas listas abiertas que siempre nos traes. Muy bien, pues a ver qué os parecen las recomendaciones de hoy en este regreso de Agora Pulp. Hoy comenzaremos esta nueva edición de Listas Abiertas con Beach Fossils, lo que comenzó siendo un proyecto en solitario de un músico multiinstrumentista y productor llamado Dustin Pacer, que se ha conformado con el paso del tiempo en toda una banda de indie rock. Beach Fossils regresan al estudio para presentarnos su segundda larga duración llamado Class the Truth, del que hoy escucharemos Careless, el segundo single del disco, y que podemos escuchar en forma de que podemos encontrar en forma de descarga gratuita a través de Record Label y otras webs musicales especializadas. Os dejamos con Beach Fossils y Careless. A continuar con esta selección de listas abiertas, que como sabes, Marcos, ahora tenemos vecinas, a las chicas de sangre fucsia, y tenemos que ir rápidamente a la siguiente selección de listas abiertas. Muy bien, pues continuamos con NC Melody y Cooking Soul, que presentaron hace escasos días el álbum My Tape Deck, del que hoy escucharemos el tema Firstborn, en el que colaboran la vocalista holandesa Feliciana y Booty Brown, de los míticos, y perdón por el adjetivo, los míticos Farside, que son un grupo de referencia del hip hop, como los otros contemporáneos suyos, como A Tribe Called Quest o The Roots. Hoy vamos a escuchar este tema de la mano de NC Melody y Big Size y Shock, que son Cooking Soul, y esperemos que os guste. Vamos a escuchar a Firstborn. Farside up in this Cooking Soul. MC Melody, y'all. So special, pure, so lovable. I know, so wonderful, mind-blowing. Kid, I must be you. I rose with passion, adding color to my life. For you, I get up working and talking 9 to 5, but beyond, cause I've been loving you since the first time. A story unwritten, unique, told in a rhyme. Plant a seed and water it, then we watch it grow. Dedicated to you, my heart, body, and soul. Most precious little gemstone, I give you my all. Going as your daddy, without a you ain't whole. We let you discover the world that's all new. So innocent, our dreams will come true. Touch when I watch you take your first steps. Now that history is made, hey, I wonder what's next. You go and get yours, blessing boys and girls. My diamond in the rock, going, conquering the world so now. I've been waiting so long. Present my down piece to you. My down piece to the world that we know. So I'm playing, but still feel conceived out of love. I met your mom's overseas Amsterdam club. It's the Milkway. Fresh from the gray area, wavy, it's the A grade. Came to catch Pharaoh, catch a puff and take a swig and hear a groove. We were introduced, I knew I had to make my move. Exchange our phones, we both didn't want to lose that first sight momentum. We shed a little combo, we could be a combo. Flew some emails, met 2 days pronto with some last call Heineken's, the who, what's, why, when. Discussed in the hotel lobby, had my knees all wobbly, trying not to stutter, so she. Vamos a con la última selección de listas abiertas y con esa canción y con lo que nos propongas despedimos este primer Agora Pulp Secano. Muchísimas gracias, Marcos Álvarez. ¿Con qué nos vamos? Gracias, gracias a vosotros, chicos. Bueno, pues nos vamos con Fujimoto Tetsuro, que es un DJ y productor nacido en Osaka con base en Shibuya y que presenta el EP Sketches of the Old of Tokyo con este previo que se llama Padel y que podemos encontrar en forma de descarga gratuita a través de SoundCloud. Padel es un ejercicio de neo soul, aunque bebe del funk clásico, y en él confluyen líneas de bajo slap, melodías pichadas y brillantes texturas de sinte. Nos despedimos hasta el próximo Agora Pulp con Fujimoto Tetsuro y Padel. Un abrazo. Un abrazo, Marcos. Chao, nos vemos. Pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop